Bueno, la invitación es para el sábado 25 a partir de las 18 horas en la plaza del barrio Covipa, Florencio Sánchez y Bombal. Los micros que te dejan ahí son el 104 y el 102, y el 160, el 104 y el 102 del grupo 8 y el 166 del grupo 9. Va a haber comida a precios populares y bebida a precios populares, va a haber feria de artesanos, bueno, van a estar todos los artistas que vos dijiste, y la idea es que sea. La plaza está, perdón, de corte, sí. Al lado de la escuela. La plaza está a no, la vuelta. No, no. Esa es la otra plaza. Ah, esa es la Estamos otra. A 3 cuadras de ahí, igual. Ajá. Es muy cerca, igual. Es a la vuelta de la bodega centenaria. Exacto. Está sobre la Madrid, entre Bombal y Florencio Sánchez. Así que los esperamos directamente para ese día. Lleven a sus amigos, amigues, perros, sí, sobrinos, mate, todo tíos, lo que mates, quieren. Para compartir.